La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA y para las radios amigas que nos retransmiten en distintos lugares de nuestro país. Especialmente saludamos y agradecemos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y todas las radios amigas que nos retransmiten, a los compañeros de la Universidad Nacional de Entre Ríos con su sistema integrado de radios, a la Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes aquí en Ciudad de Buenos Aires, a FM Tincunacu en José C. Paz, y les decimos a todas las que quieran sumarse a este puente, pueden escribirnos al mail elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio. Este es nuestro 190 en estos 6 años de trabajo al aire en El Puente, y hoy vamos a hablar a partir de una declaración y de un decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri, en donde anuncia una cobertura universal de salud. Queremos saber un poco más qué hay detrás de este anuncio, en qué estado estamos en cuanto a políticas públicas de salud en nuestro país, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuáles son los lineamientos o las directrices que están detrás de este anuncio en este caso. Así que quédense escuchando este puente número 290. Y empezamos con muy buena música. Vamos a escuchar un tema de Los Rodríguez, Mi Enfermedad. Y tu amor, mi enfermedad. Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado el día de hoy, el doctor Gabriel Rosenstein. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabriel Rosenstein es especialista en clínica médica, es gastroenterólogo, es médico clínico de guardia del Hospital Tornú y es director del área de salud de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces conoce en profundidad lo que sucede en la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en realidad, bueno, director de proyecto, no director del área, pero director de proyecto, que es una especie de subdirección compartida con otros espacios. Y somos los que supervisamos, digamos, las auditorías de la Auditoría General de la Ciudad, que es del Poder Legislativo, o sea, es control del Poder Ejecutivo. Y también desde la Facultad de Medicina se trabaja en conjunto con las Facultades Sociales, ha participado en jornadas este año en cuanto a políticas públicas, y ahí está, celebramos y es bienvenido este lazo y este intercambio, ¿no?, entre la medicina y las ciencias sociales. Bueno, sí, desde ya les agradezco. Por el lado de la medicina se hace bastante difícil poder plantear algunos temas o participar o tener opiniones. El tema, digamos, en medicina es bastante hegemónico y hay muy pocos lugares donde realmente se pueden expresar situaciones distintas a la tendencia hegemónica, ¿no? Queremos utilizar como disparador del tema, es muy amplio hablar de las políticas públicas en salud y de un diagnóstico de situación, pero tiene muchas aristas, pero queremos como utilizar como disparador que el pasado 9 de mayo se anunció, el ministro de Salud anunció la cobertura universal de salud en una reunión del COFESA, y dijo que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios de salud a lo largo de toda su vida. Dijo eso, entre otras cosas, la creación de una base de datos única, un montón de declaraciones que vamos a escuchar también en un audio. Para empezar a hablar, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuáles son los lineamientos o los ejes que hay detrás de este anuncio, si te parece? Sí, perfecto. Crear la cobertura universal de salud para que todos, incluyendo aquellos que no son parte de una obra social o una prepaga, tengan acceso a tener una respuesta. Y eso va desde que cada persona pueda tener su ficha médica, su historia clínica, donde cuando lo van a atender un médico puede entender de dónde viene, cuál es su situación, acceso a medicamentos con descuento. El gobierno estima en 15 millones las personas que no tienen cobertura, no tienen obra social, a las que se les daría una credencial con ficha médica e historia clínica para que accedan a descuentos en medicamentos. Después se habló de una inversión de 8.000 millones de pesos destinado a fortalecer el sistema de salud pública. Yo puedo ir a un centro público, va a haber una ficha médica y una historia clínica electrónica integral, y yo puedo ir a otro lugar con la continuidad de la atención, y si necesito medicación o necesito alguna prestación, puede no dar el sistema público, lo puedo hacer donde me indique. Es lamentable el anuncio, inconsistente los argumentos que utiliza el presidente. Hay muchos lugares que no pueden contratar médicos. Si ustedes buscan, las provincias están desesperadas, sobre todo buscando áreas críticas. Es fácil inaugurar hospitales, pero es muy difícil después llenarlos con personal. Los sistemas de salud en el mundo están en jaque. Es decir, nosotros tenemos un gasto de casi un equivalente de un 10% del PBI, con resultados regulares a malos. Todavía tenemos más de 1.000 muertos por tuberculosis, tenemos chagas y latidosis. Es un sistema altamente inequitativo que excede a las cuestiones de los gobiernos, porque es una cuestión de corporaciones, de acumulaciones. El Puente. Las voces que escuchábamos en el audio son, en primer lugar, la del presidente Mauricio Macri, después el comunicador Ari Paluch, también aparecía Jorge Lemus, el ministro de Salud, y por último el doctor Hugo Spinelli, médico y director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, que planteaban Bueno, en principio el anuncio, después el doctor Spinelli planteaba como un panorama de, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Y una frase que me quedó, que es fácil inaugurar hospitales, pero luego es difícil llenarlo de personal, ¿no? Sí, bueno, seguro. En principio podemos decir que hubo diferentes etapas en la Argentina con el tema de la salud. El origen, digamos, de la salud pública en la Argentina fue de Carrillo en la década del 50, donde el planteo era que toda la salud estuviera en manos del Estado, no hubiese otros prestadores. Para eso se necesitaba un sistema centralizado que tuviera políticas, definiciones políticas centralizadas, fundamentalmente el tema de atención primaria, y después los efectores en el diferentes espacios en diferentes provincias, regiones y demás. A partir de la Revolución Libertadora en el 55, esto se empieza a retroceder en esta concepción, se empieza a fragmentar el sistema, con lo cual ya, de hecho, desaparece el Ministerio de Salud, con lo cual ya las decisiones políticas, las decisiones en política de salud empiezan a estar fragmentadas, y esto empieza a generar, por supuesto, un montón de inequidades. Imagínense la Revolución Libertadora, la diferencia entre La Rioja y a lo mejor Santa Fe. Digo. Claro. Entonces, si no tenés un ente centralizado que regule, obviamente estas situaciones se van empeorando. En la década del 60, con la dictadura de Onganía, aparecen las obras sociales, que es una alternativa donde aparece otro subsector, más allá de la salud pública, donde hay una afiliación compulsiva, todos los trabajadores tienen su obra social, y empiezan a circular grandes sumas de dinero y financiación de estos sistemas. Y en la década del 90, ya fragmentado, ya sumado a esta fragmentación, empieza a haber en general la participación de sectores financieros, ya no con un objetivo de la salud, sino el objetivo de la mayor ganancia, a penetrar las obras sociales, a penetrar las prepagas, y a esto se le suma después la desregulación de las obras sociales, donde la obra social, que tiene un concepto solidario, o sea, en un determinado rubro hay quienes ganan más y quienes ganan menos. El concepto solidario es que todos aporten y que la salud sea equitativa a todos los integrantes de un gremio. Claro. Cuando se empieza con la desregulación, los mejores sueldos empiezan a pasar a financiar a las prepagas y a desfinanciar el concepto solidario de la obra social, con lo cual esto viene avanzando y como consecuencia tiene parte de lo que dice el doctor Spinelli, que de esto sabe muchísimo. Sí. Ojalá lo tuviéramos acá. Sí. Pero evidentemente esta es la realidad. Ahora, frente a esto, también hay una tendencia marcada desde lo internacional. Entonces, el tema de la salud tiene que ver con la financiación. ¿Quién financia la salud? Claro. Por ejemplo, la ley 153, la ley básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires, dice que la inversión en salud no es un gasto. O sea, tiene como definición, es brillante. Yo recomiendo, soy un militante de la ley 153, porque es fabulosa, donde dice justamente la necesidad de que la salud sea un derecho, que sea un derecho participativo, que sea un derecho integral, y que tiene definiciones con los diferentes subsectores, la integración. Ahora, pero que la garantice el Estado. Pero con la presencia del Estado, claro. Seguro. El garante fundamental de esto es la presencia del Estado. Y fue la tendencia de los últimos años hasta el gobierno de Macri, donde el Estado tiene una presencia permanente. En el comentario del doctor Lemus, que fue ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y lo sufrimos, él habla del Chagas. Una de las primeras cosas que se hicieron fue desarmar el programa de Chagas del Ministerio de Nación. O sea, es sumamente hipócrita hablar de enfermedades prevalentes y de características en la Argentina, cuando lo primero que hace es desarmar justamente los programas nacionales que tienen que ver con esto, el concepto centralizado de acciones concretas con una patología específica. Bueno, lo primero que hicieron fue desarmar. Entonces, pero después lo anuncia como uno de los problemas de la Argentina que hay que encarar. Sí. Y por otro lado, desarma. Pero esa noticia no se difundió mucho. Lamentablemente esto no. De hecho, nosotros lo sufrimos como ministro de Salud en la Ciudad de Buenos Aires, donde una de las primeras cosas que hizo fue desarmar la Dirección de Atención Primaria. O sea, justamente la atención primaria tiene algunas necesidades de centralidad, porque justamente para abordar las patologías prevalentes, para abordar la prevención, se necesita centralizar la conducción, digamos, de las acciones, los programas. Claro. Si lo primero que hago es desarmar la dirección, para que después esto se fragmente, porque terminó fragmentado en las áreas programáticas de diferentes hospitales, entonces hay situaciones, digamos, que todavía sufrimos. En ese sentido. Estuvo muy bueno lo que hiciste recién, ese rápido recorrido histórico, la verdad que no sé cómo hiciste desde los 50 hasta los 90 para tener un panorama de dónde venimos y de qué se habla con el sistema público de salud. ¿Qué fue lo que pasó? Si perdón, podés... me copié. Sí. Esto es un informe que hizo la agrupación LAGUCI, que es la agrupación de graduados de Farmacia y Bioquímica, que vienen trabajando hace muchísimo tiempo, son unos graduados muy comprometidos. Y es un pequeño informe que ellos estuvieron trabajando y donde justamente hicieron esto, sintetizaron muy bien. Hay que citar las fuentes. Sí, sí. ¿Y Raúl Agusi, ex rector de la Universidad de Buenos Aires en el 74, víctima de los atentados terroristas en esa época de las 3A y, y bueno, los compañeros lo reivindican. Muy bueno. ¿Y podés contarnos un poco los últimos años, los años del gobierno kirchnerista? ¿Cuál fue la directriz o qué lineamientos en políticas públicas, en qué se avanzó o en qué faltó trabajar para consolidar un sistema público de salud? Bueno, en principio, por ejemplo, uno de los temas, hablando de fundamentalmente de la financiación, a partir de del último periodo del doctor Goyán, una de las cosas que se... empezó a desarrollar fue la informatización de los hospitales públicos para poder recuperar los datos de los pacientes de los otros subsectores que se atienden en lo público. Con lo cual, digo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires existe una empresa que armó Macri, que se llama ASI, que es Asistencia Integral de Salud, donde esa empresa es la que le cobra a los subsectores. La ley dice que hay tercores, o sea, alguien que tiene una obra social y se atiende en un hospital público, la obra social debería pagarle al hospital. Sí. Bien, para poder hacer funcionar esto, se armó esta agrupación de salud integral, ASI. Nosotros lo que vimos es que no recupera, que en realidad es una especie de, yo digo, AFJP, que funciona y se lleva la mayor parte en comisiones de lo que recupera para el Estado. Entonces, una de las formas de revertir esto en la última etapa del Ministerio de Salud fue tratar de informatizar al sistema público y que cada paciente que entrara en el sistema público y tuviera cobertura fuera registrado y que el pago fuera directo, o sea, que no hubiese intervención, digamos, porque en todo esto hay un montón de sectores intermedios que intervienen en la facturación, en el cobro. Claro. Entonces, una de las formas, por ejemplo, muy interesantes, era esto. Por supuesto, esto no llegó a avanzar y hoy estamos retrocediendo. De hecho, este decreto de necesidad de urgencia que dice que es porque la crítica situación del sector evidencia una circunstancia extraordinaria, casi imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución Nacional para la sanción de leyes, se apela a un decreto. Digo, esto lo leo textual del boletín oficial. Entonces, la situación es crítica, tenemos que hacer algo rápido que no se pueda discutir. Decreto de necesidad de urgencia. Claro. Entonces, entra dentro de la fantasmagórica... La verdad que hay que felicitarlos porque tienen buenos guionistas, ¿no? Esto de la reparación histórica, la pobreza cero, del fondo, digamos, el blanqueo en función de un objetivo que es que reparar la deuda histórica con los jubilados, usamos el blanqueo de capitales espurio o usamos el fondo de sustentabilidad. Entonces, detrás de estos grandes anuncios, en realidad, calculo que de historia sabrán el macrismo sabrá el caballo de Troya y nos mete un caballo de Troya cada vez que puede. Entonces, decía, uno de los temas es la financiación. Evidentemente, el Estado, el presupuesto en salud aumentó en el gobierno del kirchnerismo y se tomaron decisiones, por ejemplo, esto que tiene que ver con recuperar aquellos pacientes que tengan cobertura, buscar una forma mucho más directa poder atender a los pacientes, o sea, no se le niega a nadie la atención, todo lo contrario, y poder recuperar ese dinero. Sí. Otra de las cosas en la atención primaria, se empezó a desarrollar los equipos básicos de salud, que digamos, estaba integrado por un médico generalista, un enfermero comunitario, un psicólogo, con la idea de recorrer, armar estos grupos en todo el país, porque en definitiva la salud, y en esto creo que ya hay mucho escrito, pero la salud hay que ir a buscarla. O sea, la salud hay que ir a buscarla donde la gente está. Claro. Porque este concepto de, que Spinelli decía claramente, armar hospitales y después no poder sustentarlos, uh-huh, va en contra de cualquier lógica. Que tiene que ver con un modelo que, sobre todo el espacio de salud mental nos discute, que es el modelo médico hegemónico u hospitalocéntrico, que es el hospital desde donde se resuelve la salud, no es así. No. La salud hay que resolverla desde la casa de la gente. Claro. El que está hablando es el doctor Gabriel Rosenstein sobre la salud en nuestro país, así en líneas generales, y este anuncio de la cobertura universal. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir al puente@sociales.uba.ar. I wanna be your boyfriend, sweet little girl. I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend, hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Seguimos en el puente, estábamos conversando con el doctor Gabriel Rosenstein de lo que está detrás de este anuncio de la cobertura universal de salud, la cobertura universal de salud que decíamos que fue anunciada y fue decretada por un decreto de necesidad de urgencia del presidente Macri. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuáles son los números, los montos, los millones que están detrás y qué significa? Sí, en principio se habla de una deuda que se tenía con las obras sociales, con la Superintendencia de Seguros de Salud, de 22 mil millones de pesos. De esos 22 mil millones de pesos, se establece a través del decreto de necesidad de urgencia un fondo de redistribución, un fondo solidario de redistribución, son 8.000. 8.000 de los 22.000. Sí. Después de esos 8.000 hay una un fondo de emergencia de asistencia, son 4.500. Sí, de los 8.000, 4.500 para un plan, digamos, de acción rápida. Sí. Y después otros 14.000 millones, sí, que irían a unos bonos del Banco Nación, en bonos Argentina 2020, que entran en el circuito financiero. O sea, si vos tenés 22.000 millones de pesos de las obras sociales y demás y querés armar un programa rápidamente, ¿por qué de esos 22.000, 14.000 van a unos bonos, a un circuito financiero? Claro. Primera cuestión. Segunda cuestión. Es, con esto, con estos fondos, la idea es fomentar, hay dos anexos. En el primer anexo hablan de invertir en el sistema público, a ver, que el sistema público va a abandonar y vamos a dejar en manos de una comisión formada por gremios y gente del Poder Ejecutivo, que va a decidir de estos 4.500 millones de pesos dónde invertir y para qué usarlos. Entonces es que se corra el Estado, armemos, como decía algún general por ahí, armemos una comisión para que no sepamos que a dónde apunta, por ejemplo, ¿no? Claro. Luego seguimos, tenemos que hacer una pausa y luego seguimos avanzando en el desarrollo y en la descripción de este decreto. Estamos en el puente. Y si querés un puente, te lo doy. Y si es un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Seguimos en el puente, hoy hablando sobre el sistema de salud y este anuncio de la cobertura universal de salud, que por ahora no avanzó, pero está ahí latente, ¿no, doctor Rosenstein? Sí, sí. El tema es que también tiene una segunda pata este proyecto, que es la Agencia de Evaluación Tecnológica. Es una agencia también formada por una comisión de seis notables y demás, que lo que harían es definir cuáles son las prestaciones a las que uno debería tener acceso, con una fundamentación que tiene que ver, obviamente, con cerrar, digamos, las... por ejemplo, digo, tomemos fertilización asistida. Sí. Si el gobierno anterior amplió la ley de fertilización asistida para que la gente tenga acceso en el hospital público, esta agencia de evaluación tecnológica va a decir, bueno, para mujeres mayores de 42 años se ha determinado por los estudios científicos que no tiene sentido hacerlo. Con lo cual, cerramos esa prestación, claro, que es, digamos, una fundamentación técnica que acompaña a este proyecto. O sea, qué tipo de salud y qué tipo de accesibilidad y qué cosas van a estar evaluadas por esta agencia de evaluación tecnológica, que apunta a restringir y ellos van a decir, optimizamos los recursos. Claro, porque ¿por qué vamos a fertilizar a una mujer de 42 años que a lo mejor no tuvo otra posibilidad o tiene alguna situación concomitante que no le permite embarazarse? Entonces, para ellos, con una comisión de científicos, van a decir, no tiene sentido porque los estudios internacionales demuestran que, ¿sí? Entonces, abortemos, digamos, saquemos este tema, claro, de la prestación básica. El gobierno anterior, bueno, con la ley de diabetes, la ley de enfermedades celíacas, o sea, una cantidad de enfermedades que son lo que se llaman enfermedades no transmisibles, son las enfermedades crónicas, que no son de transmisión y que son un costo importantísimo de salud, El gobierno anterior amplió, incluyó, porque ese era su modelo. Claro. Ahora con esto como que se achicaría la cantidad de servicios o de prestaciones. También se habla de que los medicamentos van a tener descuento y no van a ser gratuitos. No sé si entendí mal. Sí, sí, bueno, eso es mientras el gobierno anterior hablaba de la producción pública de medicamentos, sí. Obviamente acá hablan de optimizar el acceso. De hecho, existe la cobertura, esto de la cobertura universal, existe la cobertura porteña. Es un sistema así, con un carnet, donde la gente se atiende en los centros médicos barriales o en los consultorios de algunos profesionales que están en el sistema. Sí. Tiene un carnet que hasta ahora, iban a buscar el medicamento a los hospitales, el sistema Remediar repartía en eso se suspendió y ahora hay un acuerdo con una cadena de farmacias y con el carnet de cobertura porteña vas a comprar a la farmacia con un descuento, que cambia bastante. Y en el medio de eso, 24 millones de pesos, que es la licitación para este sistema de medicamentos en las farmacias. Que es como darle la sensación a la gente que tiene una especie de prepago en un carnet que va y compra los medicamentos con descuento en la farmacia. Que no tiene nada que ver con una salud pública centralizada, donde la atención es multisectorial, multidisciplinaria, donde hay centros que les resuelven una cantidad de situaciones, los centros de salud y demás, sino volver, darle la sensación al que no tiene nada, que tiene un médico cabecera y que tiene una obra social. Es un poco la cobertura porteña. La auditoría de ella, la verdad, da resultados. Es una cobertura que en la ciudad debería alcanzar a 500.000 personas, que en realidad hizo 120.000 consultas, o sea, mucho menos, y que no tiene informatizado, es decir, no se sabe en realidad cuántas altas y bajas hay, o sea, cuántas realmente hacia dónde va destinado, si son 500.000 o si son 400 o 100. Y los números duros dan un resultado bastante calamitoso. En lugar de llegar a 500.000 como deberían, llegan a 130. Y otra de las cosas que se plantea es la creación como de una base de datos única, esta ficha médica, en donde va como a aglutinar un montón de información y después no sé si está discutido o se sabe cómo se va a utilizar. Es una aspiración que tenemos todos, todos tenemos la aspiración de tener una historia clínica única, que un paciente haya una base de datos, haya una informatización de todo esto y que cualquier persona que se atienda en cualquier lugar del país tenga la posibilidad de acceder a una base sabiendo qué características tiene el paciente, qué tipo de tratamiento. Esto sería brillante, sí. Es una aspiración que tenemos todos. El problema es que en qué contexto. Ustedes saben que hubo una gran discusión sobre pasar las bases de datos del ANSES al Ministerio del Interior, entonces, ¿qué se va a hacer con esa base de datos? Digo, porque una suspicacia que circula es esta base de datos de la historia clínica, ¿qué pasa si la manejan empresas cuando tienen que hacer selección de personal? Claro. Digo, no sabemos qué confidencialidad se pueda llegar a mantener en manos de este gobierno que sabemos, por ahí yo soy subjetivo, asumo que soy subjetivo, pero hay datos bastante precisos. Tengo una discusión de cómo de pasar la base del ANSES al Ministerio del Interior para optimizar la comunicación con la gente, todos tenemos grandes sospechas de a dónde apunta. Entonces sería fabuloso tener una historia clínica única y tener acceso al informatizado y demás. Es una aspiración real. Pero insisto en esto, los grandes anuncios que en realidad ocultan otras cosas. O sea, reparamos la deuda histórica con los jubilados para blanquear capitales y para usar un fondo de sustentabilidad que en realidad es una masa de dinero fabulosa que se ha usado en proyectos distintos. Entonces, la herramienta no es la culpable, sino quién y cómo la maneje y con qué objetivo. Recién antes mencionabas en el bloque anterior cómo se introducen las tercerizadas o el sector privado dentro del sistema. Claro, claro. Entonces, es decir, si uno en medicina lamentablemente existe, siempre se hace el análisis de costo-beneficio. Es decir, ¿qué es más beneficioso para un sistema si yo tener un centro, por ejemplo, un centro de diagnóstico donde tengo todo un equipamiento y demás, o poner parte de esos equipos en los hospitales y la gente acceda en el hospital? Obviamente, si yo en los hospitales no pongo nada, muchas prestaciones tengo que terminar haciéndolas en otro lugar. Hay un tema en la ciudad de Buenos Aires que a mí me exaspera, que es el tema de la radioterapia, digamos. En la ciudad de Buenos Aires había tres lugares donde se hacía radioterapia: Hospital Rivadavia, Hospital Curie, el Hospital Ramos Mejía. Bueno, de esos ya uno no funciona. Había un proyecto de poner un acelerador lineal, nunca se colocó. Pero muchos pacientes que necesitan radioterapia tienen que cubrirse con fondos del hospital en terceros prestadores, que, digamos, hacen el negocio de hacer una prestación que lo público no puede. Y la discusión es, ¿tiene sentido instalar la radioterapia en lo público o seguimos haciendo convenios? Al gobierno anterior se le criticó el subsidio de los ferrocarriles y lo que después terminó pasando. Imagínense en manos de este gobierno un sistema similar de subsidiar a determinados prestadores para que accedan a través de lo público. O sea, la ventanilla de atención es el hospital y la resolución de determinadas cosas es la clínica privada o el centro privado que te hace esta prestación. Hay muchos temas por abordar. Vamos a hacer una pausa escuchando un poco de música y luego continuamos hablando con el doctor Gabriel Rosenstein. Ya saben, si quieren escribirnos pueden hacerlo al puente@sociales.uba.ar o facebook.com/elpuenteradio. Sometimes I'm in the mood, I wanna leave my lonesome home. And sometimes I'm in the mood, I wanna hear my milk cow moan. And sometimes I'm in the mood, I wanna hit the highway road. But then again, said, oh. Sometimes I'm in the mood, I wanna back up against the wall. And sometimes I'm in the mood, I wanna live in my pony stall. I said sometimes I'm in the mood, I wanna do nothing at all. But then again, I said, oh babe, I'm in the mood for you. Sometimes I'm in the mood, I wanna change my house around. Sometimes I'm in the mood, I wanna change this old town. And sometimes I'm in the mood, I wanna change the world from round. But then again, I said, oh. I said, Radio UBA. Seguimos en el puente y para seguir profundizando en el tema que estamos hablando hoy sobre el sistema de salud y este anuncio de la cobertura universal y este decreto de necesidad de urgencia, estamos en comunicación telefónica con Pablo Torres, quien es secretario general adjunto de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablo? ¿Nos escucha? Vamos a ver si mejoramos la comunicación y nos puede escuchar. Pablo Torres. Volvemos a probar entonces en un ratito para conocer especialmente lo que se hace desde un sindicato, en este caso de SICOP, que trabaja fuertemente a nivel provincial y a nivel nacional, en distintas seccionales. No sé si tanto tienen una fuerte incidencia en la ciudad de Buenos Aires. Ahora le pregunto al doctor Gabriel Rosenstein la cuestión de los trabajadores y la sindicalización en cuanto a ciudad y a provincia va cambiando. Pero en este caso ahora sí tenemos a Pablo Torres. ¿Qué tal? ¿Nos escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí, no lo escuchábamos del otro lado. Gracias por atendernos y por brindarnos unos minutitos para este programa de radio El Puente de las Facultades Sociales. Hoy estamos hablando sobre la situación del sistema de salud a partir también del anuncio de esta cobertura universal de salud, que vamos a ver cómo se implementa, pero queríamos conocer el trabajo que están haciendo ustedes desde SICOP y cómo ven la actualidad, el diagnóstico y la situación del sistema de salud, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, y podríamos incluso ir un poco más allá y hablar de la República Argentina, lo primero que tenemos que decir es que la palabra sistema le queda grande, porque sistema da idea de una cosa organizada, armónica, y la verdad que nosotros tenemos un sistema que se caracteriza justamente por su fragmentación, y esta fragmentación determina una salud muy desigual para cada uno de los habitantes de nuestro país. Fragmentación, sí. Primero, entre los tres subsectores, el público, el de obras sociales y el privado, para decirlo a grandes rasgos, pero además al interior del sistema público también está fragmentado, porque, digamos, a partir de las dictaduras y después del auge del neoliberalismo en nuestro país, lo que eran los grandes hospitales nacionales han sido transferidos a las provincias y estas a los municipios, y lo que termina resultando de esto es que uno tiene la salud de acuerdo a la riqueza del distrito que le tocó nacer, si depende del sistema público. Claro. En el caso de las obras sociales pasaría algo parecido, digamos, porque se habla de un sistema solidario, pero en realidad es una solidaridad fragmentada también, porque no es lo mismo la cobertura que puede dar una obra social que nuclea trabajadores que tienen salarios altos que la que puede dar una obra social que tiene trabajadores con salarios más bajos. Y además también hay una fragmentación en el sentido de que la cobertura que da una obra social no es igual en el Buenos Aires que en un pueblito en el norte del país. Claro. Así que lo primero que tenemos que decir de nuestro sistema de salud es eso, que está fragmentado. Está lo segundo fragmentado, sí. Es que está desfinanciado. O sea, nosotros tenemos, para hablar de la provincia de Buenos Aires, para ponerla como ejemplo, pero esto es extensible a todos los distritos también. Se nos está yendo un poco la voz. No sé si puede... Decía, la provincia de Buenos Aires tiene salud... un poco más de 3 puntos del porcentaje del total del presupuesto provincial, cuando en el año 94 era 10 puntos lo que dedicaban a salud. Y tiene un presupuesto la provincia de Buenos Aires que es prácticamente equivalente en términos absolutos al que tiene la ciudad de Buenos Aires, siendo que tiene muchos más habitantes, mucha más extensión y muchos más establecimientos, ¿no? La provincia tiene 80 hospitales, en provincia creo que no llegan a 40. En la ciudad tiene 80. En la ciudad no llegan a 40. Uno mira los valores y son prácticamente los mismos. Hay algo que no cierra ahí. Claro, claro. Después, cuando uno escucha las quejas de la gente de los hospitales de la ciudad, que muchos de los pacientes que atienden son pacientes que provienen de la provincia. Eso está estudiado y es así. Ahora, se tiende a pensar de que esto es porque la gente va a la ciudad, porque trabaja en la ciudad, entonces le queda más cómodo pasar por el hospital de la ciudad. No, hay estudios que muestran claramente que la gente va a la ciudad de Buenos Aires porque no... Nos escucha Pablo Torres, nos se cortó la comunicación. Estábamos hablando, es verdad esto que decía, muchas personas también de las provincias viajan a la ciudad de Buenos Aires por esto que decía, ¿no? El empobrecimiento del sistema de salud en cada que depende de cada municipio, entonces no tienen la infraestructura adecuada y tienen que viajar a la ciudad de Buenos Aires. Sí, eso, digamos, esto es una realidad, es la cotidianeidad. Pero también hay que pensar en que yo decía antes, ¿no? El tema del hospitalocéntrico. La frase célebre de que Dios atiende en Buenos Aires, esto también tiene que ver. Por un lado, lo respeto muchísimo a Pablo, lo conozco hace 1000 años, y es así, digamos, hay una fragmentación, hay el tema de la accesibilidad, es una de las discusiones centrales, digamos, no existe un derecho si uno no puede acceder. Mm. El derecho a la salud no es derecho si yo no puedo acceder. Entonces, no hay duda de que la gente viene a atenderse a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, hago la comparación con un terrón de azúcar al que se está derritiendo en una infusión, en un té. El terrón de azúcar que está quedando es la ciudad, entonces, pero ojo, la ciudad no está dando la prestación que podría en función de su infraestructura. Son 33 hospitales, los cuales 13 son hospitales generales de agudos, hay hospitales monovalentes, hay 43 centros de salud. De hecho, en algún intercambio, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires es la que más cantidad de centros de salud tienen. Ahora, la salud en esa zona de la ciudad de Buenos Aires, hablo de el centro de salud del Hospital Penar, Argerich, Ramos Mejía. Bien, la salud en ese lugar es mejor, no, porque hay determinantes sociales de la salud. Claro. Y esos determinantes sociales, obviamente, digamos, hay que mejorarlos con un programa en general de inclusión de derechos, de otras cosas, como decía hace un rato. Tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la vestimenta. Todas cosas que, insisto, en la Ley Básica de Salud de la Ciudad están planteadas. Entonces, también es cierto que hay determinantes sociales en salud que hacen que la ciudad tenga otro nivel. Digamos, en la ciudad, en las cloacas existen hace muchísimo tiempo. Entonces, son cuestiones, digamos, de prestaciones que la ciudad tiene y que la provincia no, y que son determinantes de salud muy importantes a tener en cuenta. Entonces, es cierto que la gente accede a la ciudad porque la ciudad tiene, sin lugar a dudas, una infraestructura superior en todo, porque tampoco en la provincia hay subtes, digo, esta es una realidad. Entonces, es de algún lugar bastante lógico que la gente se acerque a la ciudad. Sí, sin embargo, recordemos que hace poco salieron los números de mortalidad infantil y en la ciudad de Buenos Aires ha aumentado. Sí. Sí, lo que pasa es que por eso, así como está digo, tomando algunas palabras de mi compañero Torres, la ciudad de Buenos Aires también está fragmentada, también hay situaciones absolutamente inequitativas. Tenemos el Hospital Cecilia Grierson, hace 10 años que se está construyendo en Lugano, donde en Lugano tenemos el doble de mortalidad por tuberculosis, el triple de muertes por HIV, el índice de mayor embarazo adolescente, el menor ingreso per cápita de la Ciudad de Buenos Aires en la Comuna 9. Entonces, a ver, no es muy diferente esta comuna a otros, que yo no quiero menospreciar, pero hay situaciones en Jujuy o en Misiones, no son de la Ciudad de Buenos Aires. Esto habla, y tomo las palabras de Pablo Torres, no existe un sistema. Está fragmentado, no hay una integración entre las diferentes prestaciones. Un chico hoy, digo, tengo un montón de compañeros de la gente, porque pasó por otros hospitales o pasó por otros ESAC, donde no había el pediatra del centro de salud, tiene una extensión horaria, porque en realidad su cargo es del hospital y tiene unas horas en el centro de salud. El centro de salud no atiende todas las horas que debería porque no tiene recursos humanos, y de esto puedo hablar 5 programas seguidos. Sí, claro, entonces, la atención primaria. La situación en la ciudad no es, en muchas cosas, inclusive hasta puede ser más grave que en muchas otras regiones de la Argentina, porque también está fragmentada, porque también es inequitativa, porque tampoco hay accesibilidad a una cantidad de prestaciones. Doy el ejemplo de lo que es el Hospital de Lugano, y la situación de tuberculosis, de HIV, de embarazo adolescente. Bueno, digo, y si uno ve la incapacidad y la desidia en resolver estas cuestiones, porque si ustedes quieren buscar, la Reta inauguró centro de salud en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Yo particularmente estamos peleando en Paternal por un centro de salud, y el tema de la atención odontológica de los chicos es inaccesible. Claro. Entonces, ojo, la ciudad también tiene estas cosas. Yo creo que hay que seguir este tema porque da para mucho. Vamos a volver a plantearlo en otro programa. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Gabriel, por venir. No, al contrario, y para lo que gusten. El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Se nos fue el tiempo, muchas gracias a todos por estar del otro lado, especialmente Juan Figuerola en los controles, Carla Borria en la coordinación de aire, a Candela en la producción, a Romina en la edición y a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.